Hola, buenas. Esto es producción musical creativa por Espiral Sound. La música siempre ha creado una conexión muy poderosa en las personas con otras realidades, culturas y emociones. Con este podcast entenderás este arte a través de la producción musical, la ingeniería de sonido y la mezcla de audio. También te ayudaremos a desbloquear tu creatividad y diseñar una estrategia para generar ingresos con la música y que puedas tomar decisiones más acertadas y profesionales durante la creación musical. Hola, soy Ciro Galvis. Hoy vamos a hablar de producción musical en diferentes géneros. Además, te daré algunos consejos para destacar en cada uno de ellos. Antes de sumergirte en la producción musical de un género en particular, es esencial que investigues a fondo ese género. Escucha una amplia variedad de canciones dentro del género, prestando atención a los elementos distintivos como el ritmo, la instrumentación, la estructura y las técnicas de producción específicas. Cuando hablo de investigar, es hacerlo en serio. No solo es suficiente con escuchar la canción y ya. Hay que detenerse a analizar. Trata de detectar los instrumentos que se utilizan. Por ejemplo, no es lo mismo que suene un bombo acústico a un bombo de un 808. Son texturas y sonidos muy diferentes que le aportan un carácter y personalidad específicas a las producciones musicales. Detecta el sonido del bajo, de la guitarra, de los teclados y sintes, de los instrumentos como chelos y violines, o sea, las cuerdas. También detecta los metales, que en inglés se les llama brass, como trompas, trompetas, tubas y cuernos. Cada instrumento aporta una textura y un color específico, un timbre, a cada canción. Por eso, a nivel de producción, se deciden elegir ciertos instrumentos y otros no. Además de analizar la instrumentación, también es importante que detectes el protagonismo de los instrumentos. Usualmente, el instrumento protagonista es la voz. De todas formas, depende de cada género el protagonismo de los instrumentos. Además, es importante que detectes cuándo entra y cuándo sale un instrumento, cuándo suena y cuándo deja de sonar. Es importante detectar las paradas, los silencios, porque una buena producción no solo deja sonando instrumentos todo el tiempo, sino que también se piensa en los silencios para dar matices y generar interés. También es importante analizar la estructura. Revisa dónde están los estribillos, los versos, los puentes, la intro y el outro. Cada sección de las canciones suele tener elementos diferentes y característicos que hacen que los temas no sean planos y monótonos. Una buena estructura permite darle movimiento y dinámica a las canciones y las hace interesantes al oyente. Además, es bueno analizar el ritmo, los BPMs y el compás. ¿Es un ritmo rápido de compás 4 cuartos o es 3 cuartos? ¿O tiene algún compás que se sale del estándar de la música comercial? Los BPMs son los latidos por minuto que tiene la canción. Por eso, si una canción es más movida y bailable, tiende a tener más BPMs. Cuando analizas el ritmo, comienzas a descifrar el código genético de la canción. Ya puedes comenzar a entender cómo se comporta, y aquí también es bueno que escuches atentamente donde hay silencios o paradas, para que luego puedas aplicar el mismo desarrollo en tus composiciones. Ahora viene otra parte interesante, que es analizar la armonía y las escalas, porque por ejemplo, no es lo mismo una canción hecha con progresiones mayores a una de acordes menores. El sentimiento que transmite es diferente. Usualmente se dice que las tonalidades mayores transmiten alegría y las menores tristeza o melancolía, pero bueno, esto no es una regla, de todas formas por lo general suele ser así. Además de las tonalidades mayores y menores, hay muchísimas más, y también recuerda que tienes muchas escalas para componer. En la música tienes muchas opciones de abordar un concepto, por eso es importante que aprendas un poco de teoría musical. Tampoco te tienes que volver un experto o experta, pero sí es bueno tener cierto conocimiento para poder ver la música desde nuevas perspectivas. Ok, finalmente te queda por analizar si la canción utiliza alguna técnica de producción específica. Por ejemplo, ¿qué efectos utiliza? ¿Tiene reverb, delay, saturación? ¿Acaso usa efectos de modulación como el flanger, phaser, chorus? ¿Usa algún filtro para generar matices? Por ejemplo, ¿acaso usa una ecualización específica para alterar el sonido original y crear algo nuevo? Analiza el sonido de la caja y el bombo. ¿Están comprimidos? ¿Tienen reverb? Hay muchas preguntas por hacer. Si te ha gustado este episodio y quieres conseguir un sonido profesional para que puedas impactar a millones de personas, ve a espiralsound.com. No olvides suscribirte a nuestra newsletter sobre producción musical, desbloqueo creativo y empresa musical, además de valorar con 5 estrellas este podcast. Durante nuestros podcasts te iré mostrando lo que hago como productor e ingeniero. Observaremos la música y el sonido desde diferentes perspectivas y comprenderemos todo el proceso de la producción musical, desde cómo surgen las ideas hasta lograr monetizarlas. Como lo hemos venido trabajando, recordemos los 7 pasos ordenados para que consigas mejorar tus resultados como artista independiente, grupo, productor o sello independiente. 1. Composición y preproducción. 2. Grabación. 3. Edición. 4. Mezcla. 5. Mastering. 6. Lanzamiento y distribución. Y 7. Monetización. Explicaré todo detalladamente a través de cada episodio. Si no quieres perderte esta información filtrada y no como suele pasar en internet que encontramos de todo, pero es una locura poder iniciar con la música entre tantas técnicas, trucos, secretos que hacen magia, entre comillas, para sonar bien, cuando esto no va de magia ni de secretos, sino de tener el conocimiento ordenado y estructurado. Se trata de aprendizaje y formación, de seguir un paso a paso e interiorizarlo con la práctica, y así podrás conseguir un sonido profesional. Y no solo basta con sonar bien, también tenemos que desbloquear nuestra creatividad y diseñar una estrategia que nos permita generar ingresos con la música. Entonces, si no te quieres perder esta información, suscríbete al podcast y también a la newsletter en spiralsound.com, donde además de darte todo este contenido gratis, también te daré recomendaciones sobre grupos, artistas, plugins, técnicas de mezcla, técnicas de producción y formación para profesionalizar tu proyecto musical. Volviendo a lo que estábamos hablando, te irás dando cuenta que cada género musical tiene sus características en común. A pesar que hay canciones que se salen de la norma, por lo general vas a poder detectar muchas características compartidas, y eso te permitirá que al momento de crear una canción de determinado género, puedas saber por dónde empezar. Todos esos pasos anteriores te ayudarán a comprender mejor las características esenciales que debes ajustar en tus propias producciones. La idea de analizar y estudiar la música es que puedas comprender cómo se produce una canción de determinado género para que luego puedas aplicar esas técnicas en tus propias creaciones. Ok, listo, ya analizaste los diferentes géneros musicales en los cuales quieres incursionar. Ahora es el momento de dominar la técnica. Cada género musical tiene sus propias técnicas de producción, que son cruciales para lograr el sonido distintivo. Asegúrate de familiarizarte con las técnicas de producción, grabación, edición, mezcla y masterización que se utilizan comúnmente en el género que estás explorando. Esto podría incluir cosas como la ecualización de frecuencias, el uso de efectos específicos y la creación de espacios sonoros característicos. Como ya hiciste el paso previo del análisis, ahora te quedará un poco más fácil imitar o emular las técnicas que utilizan las producciones musicales profesionales. Si lo ves muy complicado, siempre puedes contratar a un productor que te ayude a conseguir el sonido que tienes en tu mente. Puedo ser yo, o puede ser cualquier otro productor. Aquí lo importante es que identifiques que necesitas ayuda y que es necesaria una colaboración. Aunque es importante dominar las técnicas específicas de un género, no tengas miedo de agregar tu propio toque creativo. Encuentra maneras de innovar y destacarte, pero asegúrate de que tus experimentos se ajusten a la esencia del género. A veces las fusiones de géneros también pueden ser emocionantes y resultar en producciones únicas. La música no tiene límites, te da la libertad de ser creativo y experimentar, eso sí, con equilibrio. Hay que encontrar el equilibrio entre la creatividad, entre ser creativo y en no pasarse a experimentar y hacer que tu música no sea digerible. Entiendo que si estás en esto, es porque quieres que tu música impacte a millones de personas. Por eso es importante crear producciones digeribles. Si ya eres un artista experimental, pues listo, tienes el permiso de hacer lo que quieras. Por eso, pero eso sí, ten presente que puede que tengas que tener otro tipo de metas musicales diferentes a las de llegar a muchas personas. Porque si creas música demasiado experimental y poco digerible, tu impacto como artista puede ser menor. Pero bueno, hay excepciones para todo, ¿no? Porque si tienes un equipo de marketing súper brutal, igual me equivoco y consigues llegar a muchas personas con tu música experimental. Ok, no me desvío del tema. Continuamos hablando sobre producción musical en diferentes géneros. Un truco que te puede funcionar mucho es la colaboración. Trabajar con artistas que tienen experiencia en el género que estás explorando puede ser muy beneficioso. La colaboración te permite obtener ideas frescas y perspectivas que quizá no habías considerado. Además, los artistas experimentados pueden aportar su conocimiento sobre la autenticidad del sonido y las técnicas específicas. Hay un concepto importante que te invita a comprender la flexibilidad en la instrumentación. Cada género tiene sus instrumentos emblemáticos. Si bien es importante incorporar estos instrumentos en tu producción, también puedes explorar la adaptación de elementos de otros géneros. Esto puede dar lugar a combinaciones sorprendentes y enriquecedoras que aportan una nueva dimensión a tu música. Por ejemplo, puedes crear un sonido único utilizando un sintetizador para darle carácter y generar una emoción en tus canciones. O puedes irte por algo más clásico y en lugar del sinte utilizas un violín o un cello. Los músicos y productores tenemos infinitas opciones diferentes para crear instrumentos. Hay una técnica muy utilizada que se llama sampling. Gracias al sampling puedes crear tu propio instrumento y darle tu carácter y personalidad a tus canciones. Además de esto, puedes utilizar ecualizaciones, puedes saturar el sonido, puedes aplicarle efectos de modulación, puedes aplicarle beat crash, un delay y tu propia reverb. Mejor dicho, tienes opciones ilimitadas al momento de crear tus propios sonidos. Independientemente del género, la música debe contar una historia y evocar emociones. Asegúrate de que tus producciones tengan una narrativa coherente y que los elementos sonoros refuercen las emociones que deseas transmitir. La conexión emocional es fundamental para cautivar a tu audiencia, sin importar el género. Esto es algo que recuerdo mucho en los diferentes episodios del podcast. El propósito esencial de la música es conmover y transmitir emociones. Muy pocos artistas van a querer transmitir aburrimiento, porque el aburrimiento es como una no emoción. Es algo de lo que los músicos tenemos que huir como locos. Ok, ya para terminar, el último consejo que te voy a dar es que practiques la adaptabilidad. Si eres productor musical o artista o grupo, es posible que te encuentres trabajando en una variedad de géneros a lo largo de tu carrera. Practicar la adaptabilidad te permitirá saltar de un género a otro con facilidad, aprovechando tu experiencia en diferentes estilos para producir música de calidad y profesional. Te voy a contar una historia personal. Cuando yo tenía como 16 hasta los 18, 19 años, yo estuve escuchando únicamente rock y metal y de ahí no me salía. No le permití a mi mente explorar nuevos sonidos y me quedé cerrado a esos géneros. Entonces yo trataba de producir mis propios temas y por algún motivo no me gustaban. Empezando porque no conocía de teoría musical y porque no conocía las técnicas de producción que hoy utilizo. Pero también porque no le permitía a mi mente dejarse empapar de otros tipos de influencias. Estaba cerrado en banda a solo dos géneros musicales y no fue unos años después que logré darle permiso a otros géneros musicales y comencé a abrir mi abanico de posibilidades creativas. Tuve que pasar por rabia, decepción y frustración porque no le permití a mis oídos y a mi mente escuchar cosas nuevas. Por eso, si no quieres cometer los mismos errores que yo cometí, te sugiero que sigas la playlist de Spiral Sound, donde ahí iré poniendo música variada de muchos géneros que iremos explorando en el podcast. La historia continúa en que por estudiar mi carrera universitaria, ingeniería de telecomunicaciones, pues abandoné la música por más de 5 años, donde no cogí la guitarra, no escuchaba canciones, estaba súper metido en terminar mi carrera y olvidé por completo la satisfacción tan enorme que da la música y el gran placer de componer. Tras esos 5 años sentía que le faltaba algo a mi vida, como que no me sentía pleno y la verdad estaba viviendo muy bien, sin problemas y con un trabajo estable, pero aún así no me sentía feliz. Y pronto descubrí que era por falta de crear música. Entonces salí corriendo a buscar en una página web que se llama Solo Músicos, me puse a buscar grupos y tras una semana de búsqueda encontré un grupo que se llamaba Supranimals, donde estaban buscando un cantante. A mí siempre me ha gustado el rock y no porque escuche otros géneros como salsa, bossa nova, jazz o música clásica, dejaré de hacer rock. Es el género que más me gusta. Después del rock está la música urbana. Me gusta bastante crear beats e instrumentales. Pues este grupo hacía una mezcla de rock con música electrónica y me gustaba bastante su propuesta musical. Entré ahí como cantante y por fin revivió mi llama interna. Por fin volví a ser el mismo de siempre. Esa parte que no estaba completa, esa pieza del rompecabezas de mi mente finalmente encajó y recuperé mis ganas de vivir. Pasaron los años y el grupo se acabó. Y bueno, no fue la primera vez que se acabó un proyecto. Ya años antes también tuve otro grupo llamado Los Placero y también pasaron cosas similares, diferencias de proyectos, diferencias personales, que unos se fueron, que otros vinieron, etc. Cosas que pasan con los proyectos. Los proyectos nacen y mueren, igual que las personas y todo lo que está vivo. El caso es que después de recibir ese golpe tan fuerte de durar 5 años sin nada de música, aprendí que a partir de ahora nunca más abandonaría la música y por eso me puse a estudiar producción musical y también aprendí a mezclar y masterizar canciones. Finalmente decidí volverme productor musical y autoproducirme. Poco a poco iré sacando porque tengo un proyecto ahí en mente. Voy a revelar el nombre, revelo el nombre únicamente, pero solo tengo una canción grabada en estudio y el proyecto se llama Jaguar Guane. Lo dejo ahí, poco a poco iré contando de qué trata, pero es un proyecto musical del cual estoy súper emocionado y tengo muchas ganas de seguir creando música. Entonces, con más de 15 años de experiencia produciendo música y componiendo canciones, finalmente decidí dedicarme a la producción porque es mi gasolina. Es para lo que soy bueno, es lo que me mantiene con vida. Todo esto te lo cuento porque al final lo que me ayudó muchísimo musicalmente fue explorar los diferentes géneros musicales, no quedarme con uno solo. O sea, yo no voy a ser cantante de rancheras, pero le doy la oportunidad a mis oídos de escuchar otros géneros musicales para aprender y para abrir la mente. Además de eso, suelo consumir otros tipos de arte, desde libros hasta pinturas y conciertos en directo. Eso expande el panorama, abre el abanico, o sea, uno deja de ser el mismo. Tampoco voy a decir que entonces ahora me voy a creer súper culto y súper guau por hacerlo, pero de verdad lo recomiendo, pruébalo. Si no lo has hecho antes, te recomiendo que intentes consumir otros tipos de arte, otros géneros de música y verás cómo tu mente hace clic de una. Bueno, no de una, es un proceso, pero va a hacer clic.